Aunque nuestra madre nos diga que nos abriguemos, estamos todos en cuero. Rebeldía de entrecasa. Antes de escaparse en un descapotable con Luis, Telma nos cuenta qué pasa en el mundo. Internacionales con Telma Luzán. Acá. En todos en cuero. Y ustedes saben que cuando suenan los acordes de la marcha de las tropas aerotransportadas de Moscú es porque está llegando. Sí, para todos ustedes, para todo el mundo, señora Telma Luzzani. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Telma. Preocupado porque ya te veo llegar y digo, ¿qué habrá pasado? Ay, sí, qué horrible, ¿no? ¿Qué habrá pasado hoy? Estamos complicados, estamos complicados. Mira, hoy tengo dos cosas, pero no hay ninguna buena. No, leí un poco por arriba, muy por arriba, muy, a varios metros de altura lo de Dilma. Claro, un poco eso quería comentarles de Brasil. Les voy a contar cortito, porque estamos dedicándole prácticamente todas las columnas a Brasil. Es muy importante, obvio, pero bueno, quería contarles también un poco otra parte del mundo. Mirá, anoche hubo cacerolazos en Brasil, en varias ciudades importantes de Brasil, a 10 días de, ¿se acuerdan ustedes? El 16 de agosto, o sea, no este domingo, sino el otro domingo. Hay convocada una marcha que se están convocando sobre todo por los las redes sociales. También el cacerolazo se convocó por redes sociales. Ajá. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta esto que comentaba el otro día, Darío Piñotti, cuando lo entrevistábamos acá, el corresponsal de Página 12, de esto de las marchas blancas, ¿no? De gente de clase media blanca. Es decir, que son tanto los cacerolazos como las manifestaciones, por lo menos las de hasta ahora, son muy, muy marcadas a nivel de clase. Es decir, no es que todos los brasileños están pidiendo que se vaya Dilma o algo así. Pero bueno, la realidad es que hubo un cacerolazo y esto coincidió en el momento donde el PT, el Partido de los Trabajadores, estaba enviando un spot, un poco donde ironizaba el tema porque decía que, bueno, que está últimamente se están usando las cacerolas de otra manera, que ellos no tienen nada en contra, pero que querían recordar que fueron el partido que más llenó las cacerolas de los brasileños, más lo llenó con comida, por supuesto, y que están dispuestos a escuchar cualquier queja, a corregir, a mejorar, pero que ellos eran los que sabían llenar las cacerolas de comida y de esperanza. Más o menos unos 10 minutos duraba este spot, en el que también Dilma al final cerraba diciendo que efectivamente están en una situación de crisis importante, que no es la peor que ha pasado Brasil, que incluso, dice ella, nuestro peor momento es mejor que aquel mejor momento de otros periodos de Brasil. Comparándolo con otros gobiernos anteriores, y que nuestro ajuste económico, dice Dilma, es menor que el que hicieron otros gobiernos, ¿no? Ajá. Ahora, según leí hoy en O Globo, va a haber aparentemente un spot que va a realizar el partido opositor, el PSDB, el de Aécio Neves y el de Fernando Henrique Cardoso, seguramente llamando a esa marcha del día 16. Hay un rumor que lo lanzó O Globo, por lo tanto creo que hay que tenerlo con pinzas por ahora, y se está diciendo que Lula sería convocado como ministro para formar parte del gabinete. ¿Ah, sí? Yo, viste, como lo viene de O Globo, lo quiero tomar con muchas pinzas, porque no sé si es una presión, si es una forma de decir, bueno, están tan en el horno y están en última instancia que la última carta salvadora es Lula, o una si forma realmente de bajarle el precio a Dilma, diciendo, Dilma esto no lo puede manejar. Exacto, no lo puede manejar, tiene que llamar a Lula. Por eso te digo, veo de dónde vino, por lo menos, lo que está circulando en este momento. La única fuente que yo he leído es de O Globo. Okay. Por lo tanto, o sea, es que yo me preguntaba, escuchando a la Telma, Cristina tiene tantos enemigos acá como Dilma allá. ¿Qué ha impedido que los enemigos de acá colocaran a Cristina en una situación tan extrema como está colocada Dilma? Porque denuncias de corrupción también han habido acá. Se me ocurre que el punto más débil que tiene Dilma en la diferencia es las políticas económicas, en el sentido de quién maneja el Banco Central en Brasil, ¿no? Exacto, nunca en Brasil se tomaron medidas tan fuertes y tan profundas, pero hay que acordarse algo, Jorge, que es básico y que siempre lo decimos acá, y es que el Partido de los Trabajadores, a diferencia del Partido Justicialista, no tiene mayoría en el Congreso, ni la va a tener. Es decir, son 500 diputados y el Partido de los Trabajadores no llega a 100. Por eso siempre tiene que hacer una coalición. No solo el Partido de los Trabajadores, no hay ningún partido en Brasil que pueda tener la mayoría, salvo el PMDB, pero que no tiene candidatos presidenciales. O sea, se juega esa paradoja. Entonces, el Congreso tiene un poder en Brasil, históricamente, un poder enorme, y además con características muy distintas a las nuestras. En nuestro país, un candidato, un político que se pasa de partido es borocotizado, es burlado y no es común. En cambio, en Brasil eso es muy común, o sea, es casi común, por ejemplo, el Partido Evangélico, para darte un ejemplo. Se anotan como un partido, como diputados para un partido, cuando ganan, toman el asiento, toman eso, pero después se cambian inmediatamente de partido y forman a ser parte de otro. O sea, hay una movilidad en el Congreso que no tiene nada que ver con lo del Congreso argentino. Nosotros, digamos, el Congreso tiene poder, pero no tiene un poder tan extremo como el que tiene en Brasil. Es difícil comparar, ¿no? Sí, las de historias. Cualquier modo, lo que más la tumbó a Dilma en estos últimos... Sí, lo que va del año es la denuncia de corrupción, ¿no? La denuncia de corrupción, que es, por supuesto, no es nada nuevo en Brasil, todos lo sabíamos. Y por otro lado, como vos decís, el tema de las decisiones económicas que fue tomando el Partido de los Trabajadores. Porque tanto Lula como Dilma no cambiaron, por ejemplo, ni al presidente del Banco Central, que era un hombre de Wall Street, ni, digamos, históricamente también en el caso de Lula. Es decir, nunca hubo un cambio profundo como el que hubo en la Argentina, ¿no? Así que, bueno... realmente la situación no está nada fácil en Brasil. Vamos a esperar la semana que viene, seguramente la semana que viene tenemos dos momentos fuertes. Uno es el 13 de agosto, que es una marcha en Ecuador, y el 16 en Brasil. Así que seguramente la semana que viene vamos a estar ocupándonos de este tema. Leí, por ejemplo, que un periodista de una radio, no sé por qué, apareció acá. ¿Querés comentar algo? Que el tipo estaba diciendo abran la fosa y tiren la escala encima al gobierno de Dilma. La nata te dice acá otras cosas, dice otras cosas, pero no llegó todavía al tema de la fosa y la cal. Sí. Parece que en Brasil ya los términos están ahí, a esos niveles, Tremendo. Fuertísimo. Yo iba a hacer un comentario, pero que habían matado a un periodista en una ciudad muy pequeña en Nordeste, que es un periodista, digamos, que no tiene llegada a nivel nacional, federal, en Brasil, pero bueno, de todas maneras fue una noticia que circuló el día. Sí. Y el otro tema que quería tocar, que es un tema muy complejo, pero hay que saberlo, y es que están cambiando la situación en la zona de Siria y Turquía, y el ejército, el famoso, es un despelote, por eso, y el Estado Islámico, lo voy a decir por arriba porque si tengo que profundizar vamos a meternos en problemas, pero bueno, la situación es que hasta ahora, hace 4 o 5 años que empezó la guerra en ese lugar, cuando Estados Unidos decide bajar el gobierno de Bashar al-Assad, ¿no es cierto? El gobierno sirio. Sí. Esto se frena en el 2012 por una acción rusa, donde dice, bueno, si logramos que Siria entregue todas las armas químicas, ya no hay motivo para bombardear ese país. Ajá. Estados Unidos tiene que aceptar, obviamente, y el gobierno sirio dice... permite la inspección, entrega armas, y se frena, entre comillas, la situación. Ahora, cuando Estados Unidos facilitaba a los rebeldes que estaban contra el gobierno de Siria, dándole armas, dándole asistencia, dándole dinero, lo que facilitó también es que se creara el famoso Estado Islámico, ese grupo terrorista que cada tanto sale decapitando a alguien. Que lo mismo que ISIS, Estado Islámico es ISIS. Lo mismo que ISIS, lo mismo que Daesh, según las siglas con las que se conoce, y que quiere poner un califato, ¿no? Es un... O sea, que es lo mismo que con los talibanes, los alimentó Estados Unidos. Exactamente, cuando estaba en Pakistán, cuando la Unión Soviética estaba en Afganistán, alimentaba a un grupo de pakistaníes para combatir a los soviéticos, y estos luego se independizaron y formaron Al-Qaeda, ¿no es cierto? Esto es más o menos igual, Con la diferencia es que en que Turquía también de alguna manera decía que combatía, porque todo el mundo dice combatimos al Estado Islámico, pero la verdad es que es muy está muy cuestionado quiénes son verdaderamente los que los combaten y quiénes no los combaten. Bueno, la situación hoy es que con el argumento de combatir al Estado Islámico, tanto Turquía como Estados Unidos cambiaron de estrategia y empezaron nuevamente a bombardear la zona. Esto, obviamente, ya sin permiso de Naciones Unidas, el tema Turquía viene a ser un colchón entre Siria y Europa. Claro, exactamente. Tiene frontera con Siria. Colchón ahora, o colador, como ellos elijan. Siendo islámica, de mayoría islámica. Sí, sí, es un país islámico. Ahora, bueno, igualmente, viste que cada sector islámico es distinto. Pero no, lo interesante en esto, o lo trágico, es que Turquía, mientras dice que combate al Estado Islámico, en realidad está bombardeando a los kurdos, que es, los kurdos es una nacionalidad, también islámico, pero una nacionalidad aparte, es el único, hoy día, el mayor Estado sin Estado, la mayor comunidad sin Estado. Eso era el Kurdistán en el norte de Irak, cuando éramos chicos. Claro, sí, que ellos Kurdistán. Quieren, ellos claro. En el norte de Irak y en la parte oeste, digamos, de... Claro, hay parte en Turquía, hay parte en Irak, hay parte en Irán y hay parte en Siria. O sea, en esos cuatro lugares... Y es una nación que se la morfaron entre todos. Que no existe territorialmente, porque existen estos países que acabo de nombrar. Claro. Son 24 millones de personas, por eso se dice que es la mayor población del mundo que no cuenta un Estado propio. Por ejemplo, en el caso de Turquía, el 18% de la población es kurda, o sea, es alto porcentaje. Y en las últimas elecciones un partido pro-kurdo llegó a un porcentaje importante como para tener una cantidad interesante de asientos en el Congreso y le sacó la mayoría, o sea, no permitió que el gobierno turco tuviera la mayoría en el Congreso. O sea que esa situación hace que hoy día los turcos están bombardeando mal a no tanto al Estado Islámico, como al Kurdistán, que venían en un proceso de paz. En una palabra, pero se cortó ese proceso tiempo de paz. Yo también escuché que Turquía dejaba que entraran los de ISIS para que mataran kurdos, para que hicieran limpieza de étnica. Claro, eso es lo que se dice y lo que los kurdos le recriminan a Turquía, al gobierno turco. Qué tremendo. Eso por un lado, y por otro lado, como comentaba, Estados Unidos bombardeando, entrenando a lo que ellos llaman los rebeldes moderados en Siria, porque parece que hay rebeldes malos que son los del Estado Islámico y rebeldes moderados que son los que están solo contra el presidente. O si ahora le dan de morfar a otro grupito. Exactamente. Y ahora están igualmente bombardeando. En estos días han empezado, ya creo que son 6 días consecutivos de bombardeos a esta región, con la protesta de Rusia, que opina que esto lo que hace es desestabilizar todavía más la situación, desestabilizar obviamente a Bashar al-Assad, al presidente sirio, y es como el caso de Gaddafi, digamos. Si bien uno puede tener muchas críticas contra el presidente al-Bashar o contra Gaddafi, mientras están, al menos organizan algo en esa región. Claro. Cuando dejan de estar, como el caso de Libia es el más claro, eso se convierte en un, sálvese quien pueda, un desastre total y una fragmentación terrible, ¿no? Así que, bueno, esa es la situación que se está viviendo en este momento en esa zona del mundo. Delma, muchísimas gracias. Nos bueno, vemos. Que tengamos el fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Delma Luzani, gracias. Hasta el lunes. Todos en cuero.